Mi nombre es Daniel Prieto y mi tarjeta dice así. Emite con tu voz un sonido que sea capaz de traer a la vida a tus ancestros. Vale, ¡ah!